Estábamos nesa tema de falar do botillo en Cataluña, el 15º Festival del Botillo en Cataluña. Bueno, Juan Pedro es el presidente de Asobecat y nos puede informar moito polo miúdo, como dicen aquí. Sí, informarnos moito polo miúdo, como decimos os galegos. Muy ben. Este año, gran evento, puesto que además tenéis un personaje extraordinario que va a venir a recibir el homenaje que cada año hace a Asobecat, a una persona ilustre del Bierzo, ¿no? Buenas tardes, sí, en un principio este es el 15º Festival del Botillo en Cataluña 2018, y tenemos el honor de contar con, francamente, con Embutido Santa Cruz. Embutido Santa Cruz es una empresa fuerte en lo que es la comarca del Bierzo, la cual está representada por José Antonio Otero, el cual vamos a tener una pequeña charla con él a continuación. Es un empresario más de lo que es la comarca del Bierzo, la cual lleva ya unos años trabajando aquí en Cataluña, disfrutando lo que es todo lo que es la gastronomía nuestra. Nos apoya dentro de la gastronomía de Cataluña, nos ofrece su producto y nos ofrece la degustación de que el Bierzo puede tener aquí en Cataluña. Disfrutamos de todo ello, a lo cual este año la Asociación de Bercianos hemos elegido su empresa, hemos elegido su nombre responsable por toda la degustación, que francamente año tras año, a través de lo que es los festivales que nosotros hemos tenido la satisfacción de poder celebrar aquí en Cataluña, ha estado dentro de lo que es el evento, dentro de lo que es los festivales, y ha aportado su empresa, su casa, su degustación, su embutido. Y hemos encontrado oportuno que este año, francamente, sea Embutido Santa Cruz el homenajeado Berciano Ilustre 2018. Pues bueno, vamos a intentar hablar con este referente empresarial de la comarca del Bierzo, precisamente una persona que muy amablemente nos ha recibido y está al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, don José Otero. Hola, buenas tardes. muchas gracias por atendernos. Le vamos a incomodar solamente unos minutillos, pero lo suficientes como para que nuestros oyentes se enteren de que esa gran empresa que usted es, de la que usted es gerente, tiene distribución por toda la geografía española: Madrid, Barcelona, La Coruña, Las Palmas, Hospitalet, además de Bembibre propiamente, pues una expansión extraordinaria. Sí, bueno, tenemos en varios puntos nacionales y exportamos un poco también, bueno, intentamos crecer un poco. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué le parece esa decisión de Asobecat para elegirlo como Berciano Ilustre? Bueno, yo creo que no lo merezco, que no me han valorado un poco en exceso, o sea que me conformaba con menos. Bueno, hay que felicitarle y darle las gracias por participar cada año con este evento, que ya llevan 15, están cerca de cumplir la mayoría de edad, pero 15 años sosteniendo este trabajo no es nada fácil en los tiempos que estamos, ¿no? No es nada fácil, y que además la labor que están haciendo los bercianos ahí en Cataluña para que la gastronomía del Bierzo se conozca cada día un poco más, es de valorar, y el sacrificio que han hecho es bastante importante. Sus productos son reconocidos a nivel mundial, bueno, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, puesto que, como dice usted, también exportan, ¿no? Pero ¿con cuáles se siente más satisfecho? Porque las noticias que nosotros tenemos con respecto a su empresariado no comenzó precisamente con los embutidos, su forma de darse a conocer como empresario. No empecé. Tengo un currículum empresarial un poco diferente. Empecé, sí, en la restauración, en hostelería, sí, y luego también tuvimos empresas de dulces y pan. Panadería y dulcería. Panadería, sí, sí, y confiterías. Sí, sí. Y luego, pues, bueno, se dio la casualidad que entramos un poco sin querer en el tema de lo de sus embutidos, cecinería, y bueno, pues ahora realmente es el negocio que más satisfecho me estoy sintiendo y más, más satisfecho, ¿no? Y de todos estos productos que tiene, muchos elaborados, otros de selección especial, ¿cuál es el que más cariño le da? Bueno, el botillo nos da mucho prestigio, pues, aquí a nivel comarcal y a nivel, bueno, Madrid-Barcelona también bastante, pero bueno, a nivel de exterior el que más puertas tiene es la cecina. La cecina, cecina que es denominación de origen, y además que ustedes la llevan como un producto estrella, ¿no? Sí, sí, la cecina tiene, vamos, a una IGP, que es Indicación Geográfica Protegida, uh-huh, y es la que más nos llama a veces de países de fuera y, bueno, yo cualquier punto de España para consumirla. Es más, un poco más local. Y bueno, hablando de denominación, aunque no lo conozcan nuestros oyentes, lo que sí es cierto es que tiene una especialidad de chorizo de vaca mezcla y chorizo de vaca que no siempre se ha consumido y que ustedes lo aportan como novedad para consumo, ¿no? Sí, el chorizo de vaca, pues, hombre, es un embutido que es un poco peculiar, es un poco diferente, más fuerte que el de cerdo. Pero que tiene muchos aristas, se consume bastante. Bueno, que es una especialidad de la propia de la casa. Cuéntenos cosas de, seguro que tendrán muchísimas anécdotas, pero ¿cuál cosas de distribución? Quizás Cataluña sea una de las más solicitadas de sus productos, o tiene otros lugares más destacados. Cataluña es uno de los puntos principales de nuestra distribución, o sea, tenemos varias tiendas y almacén, y bueno, anda, es un punto de referencia ahí para nosotros. Después, bueno, a nivel nacional, pues Madrid también es otro punto, aunque tenemos menos tiendas que en Cataluña, y después en Coruña también tenemos una, almacén en las islas también. Estuvimos allí mucho a la restauración. Allí nos dedicamos, o sea, distribuimos más. En las islas se vende embutido también, cecina, chorizo, botillo menos. Lo que más se vende en las islas es carne, pechazo y vaca o vaca vieja, que hay gente que llama buey, pero bueno, que es vaca vieja. José, buenas tardes. Un poco de todo. Hola, buenas tardes, Juan Pedro. Oye, quería que nos contaras un poco la innovación que has implantado este año aquí en lo que es Cataluña. Cuéntanos algo de esas nuevas aperturas de tiendas que has innovado un poco y que cuál es tu último trabajo reciente en visita aquí en Cataluña? Sí, abrimos una en la calle Huelva, paralela a la calle Guipúzcoa, ahí detrás, y abrimos otra ahora, la semana que viene o la siguiente, en Hospitales, en la calle Colblanc, o esa travesía Colblanc. Ajá. ¡Ostras! Sí, señor, cerquita de donde yo vivo. Ya tenían una en Hospitales y otra más, ¿no? Sí. Sí, en Hospitales hay una junto al Mercado de los Pajaritos, en la calle Muses, y tenemos otra en la calle Gabá, que es lo que era antigua carretera La Bordeta. Sí. O sea, vamos, tenemos por ahí así. Y después distribuimos, tenemos tres furgones de reparto con diarios por ahí, por la... Vamos, lo que es Barcelona, pero también alrededores. Sí. Llegamos a Mataró, a Tarrasa... Y también se pueden poner en la página web de embutidosantacruz.com para poder solicitar o comprar alguna... Sí, sí, de hecho, a través de la página estamos vendiendo a varios puntos, o sea, ahí en Barcelona también, pero a varios puntos nacionales y también de Francia. Caray. Se está mandando a través de la página. Francamente, lo que es un buen trabajo de Embutido Santa Cruz aquí en Barcelona, en Cataluña, ¿verdad? Bueno, intentamos que así sea. Bueno, todos los que quieran disfrutar de este producto tienen que asistir precisamente el día 17 de febrero a las 7 horas en el Hotel Frontier de Congres de aquí de San Boi, en el que se celebrará este gran evento, ¿no? Bueno, esperemos que acudan todos los máximos posibles, aunque a Pedro le demos un poco más de trabajo. No, francamente a mí lo principal que me preocupa es la asistencia tuya. Claro que sí. La cual creo que deberías comprometerte un poco aquí en emisora a la asistencia por parte tuya. Si no puede, pues tendría que mandar algún delegado, ¿no? No, francamente no admito ningún este delegado. Año, o sea, vamos, se lo había dicho a Juan Pedro en el verano, sí que vamos ahí. Vale, vamos, pues entonces lo aprovechan. Salvo una causa mayor. Contamos con tu presencia y admitimos esa causa mayor, la cual siempre será reemplazado por cualquier otro bienvenido. Ya. Pero bueno, nuestro interés propio, y tú lo sabes, José, es el poder contigo aquí en este acto, en esta celebración, el 15º Festival del Botillo en Cataluña. Y disfrutar de su presencia. Disfrutar de la presencia tuya, que año tras año íbamos ahí buscándolo, saciados de que puedas estar aquí con nosotros y, bueno, no solamente contar contigo, sino con parte del personal que tienes aquí en Cataluña, que creo y... Esperemos que vayan todos los que quieran. Vale. Yo se lo voy a comentar para que vayan. Exactamente, estamos ahí trabajando el día a día y yo creo que llegamos. Y aprovecharemos para felicitarle personalmente por todos los éxitos que está consiguiendo. Que está recaudando, ¿no? Sí, está consiguiendo actualmente. Yo le quería hacer una pregunta. Si no he entendido mal, cuando hablábamos de las islas, ¿no?, de Canarias, ¿también llevan lechazo o algo así, le tengo entendido? Sí, nosotros lechazo de ganaderías controladas por nosotros. Ah, igual que la ternera también es de ganaderías que nosotros tenemos controladas. Así que no son puestos, pero bueno, los controlamos nosotros. No solamente embutidos, sino también carne, ¿no? Sí, carne, sí. Sí, ¿no? Y todas ahí de esas montañas que se crían ahí, vamos, a sus anchas, ahí del Bierzo. Sí, todo lo que es la ternera y el cordero, el lechazo, es también de la zona de Astorga hacia Benavente, de esa zona. Sí, claro. La ternera es toda del Bierzo. Sí, hombre, cuando cruzamos bien vemos los rebaños por ahí. Sí, pues son de esos rebaños, vamos, de parte de esos rebaños. Sí. Ahora, y volviendo otra vez a la empresa, a ese Embutido Santa Cruz, que no ha parado de crecer desde que comenzó, que le dio nombre hasta unas modernas instalaciones en el parque ese empresarial del Bierzo Alto, ¿qué nos dice? ¿Se renueva, aumenta la producción? ¿Qué novedades nos dice con respecto a ella? Bueno, la producción cada año estamos creciendo, vamos, este año 2017 se creció bastante, o sea, cada año crecemos, hasta en la crisis se creció algo. Sí. No es eso, pero ahora se nota que estamos creciendo con más auge. O sea, que no es solo empresa familiar, sino algo más. Bueno, algo más, porque estamos unos 44, 45 trabajadores. Ya nada menos, o sea que creación de empleo es pequeña, pero bueno. Caray. Pequeña pero firme. Caray, de pequeña, con 40 y tantos trabajadores. Oye. Y otros muchos en los diferentes sitios de distribución. O sea que de pequeña, bueno, media, ¿no? Mediana. Y creando muchísimos puestos de trabajo y creando país, ¿no? Puesto que a donde van, pues el Bierzo está en su nombre. Sí, sí, eso de momento hay que intentar mantener en vida, porque el Bierzo a la vez nos da nombre a nosotros. O sea, claro. Sí, y también participarán este año, en el Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre, ¿no? Sí, de hecho es la semana que viene. Ya los tenemos elaborados, ya se fabricaron ayer. Ahí llevamos varios años haciéndolo nosotros, fabricando el botillo nosotros para el Festival Nacional. Pues nada. Que será el día 3 de febrero, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues... Sales ahí, el evento principal, unos 1.200. Nada, que estos días nos vamos por ahí, vamos, y comemos bopillo de toda clase de embutidos y otras viandas más, ahí del Bierzo, que a mí me gusta tanto. No sé si le llaman caldo o pote o algo así, ¿no? En el Bierzo. Sí, bueno, el caldo. Sí, el caldo, sí. Se parece mucho al caldo gallego, o sea... Sí, bueno, pues... Es que yo he comido caldo ahí... precisamente en Ponferrada, sí. a primera semana del mes de diciembre. Pues agradecerle muchísimo, don José Antonio, esta conversación que hemos tenido, muy agradable, y que, bueno, quizás a lo mejor tengamos ocasión de volver a conectar con usted el próximo jueves o en próximas ocasiones, puesto que aún quedan unos días para poder, la fiesta del botillo, para el día 17 de febrero, y bueno, que tenga muchos éxitos en ese próximo evento que se celebrará en Bembibre, y que esperamos saludarle aquí personalmente. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y esperamos estar ahí el 17. Contamos contigo para esa celebración del próximo día 17 y que, bueno, bajo excusas ahí te admitimos y estaremos todos juntos. Un saludo. Muy bien. Igualmente, muy bien, un saludo. Un saludo para todos. Muchas gracias. Despedimos pues a don José Antonio con una música acorde a zona donde estamos. Vamos a ver.